Buen día. En este podcast vamos a hablar sobre la gestión de contenidos audiovisuales, tocando el streaming y el hangout. El streaming es un sistema de descarga continua y se define como el consumo paralelo de algún video o audio mientras se descarga, sin interrupción alguna. Se diferencia de una descarga normal o de archivos comunes, ya que no necesita que se descargue por completo para poder acceder a él. Lo que sí debemos tener en cuenta es que para que un streaming funcione correctamente, nuestra capacidad de ancho de banda tiene que ser alta. Si no, sufriríamos lo que llamamos los cortes o los lag, que son bien fastidiosos. Ahora vamos a hablar un poco sobre los Hangouts. El Hangout es una aplicación muy completa y muy divertida de Google. Abarca la mensajería de texto, las llamadas telefónicas y las videollamadas en grupo con hasta 10 participantes simultáneamente. Podemos estar conectados desde un smartphone, desde una tablet a un PC, sea Android, sea iOS o cualquier sistema operativo, y con personas de cualquier parte del mundo que contenga una cuenta en Google. Bueno, esto fue todo por hoy. Les esperamos en nuestro siguiente podcast para seguir hablando sobre el tema. Hasta luego.